a dos hermanos, los hermanos Berninger, uno de ellos cantante de una banda llamada The National, el otro un paquete que no saben muy bien qué hacer con él. Después vamos a ver una película, una ficción muy pero muy friki llamada Frank, que no quiero adelantar nada, pero tal vez sea una de las 10 películas más frikis que haya visto en los últimos 43 años. Después de haber tomado unos mates aquí en la cocina de la radio, endulzándola con azúcar Ledesma, presentamos a Facu Acuña. Hoy vamos a estar hablando precisamente del ingenio de Ledesma y algo vinculado a un aniversario que se cumplió esta semana. Salud. Que tiene que ver nada más y nada menos que con la noche del apagón. La noche del apagón fue un operativo represivo enorme en la última dictadura militar que conjugó parte de lo que fue la estructura del ejército argentino y también todo lo que tiene que ver con una empresa privada. En este caso, el ingenio Ledesma, vinculado y propiedad de la familia Blaquier. Hoy vamos a estar hablando un poco, repasando un poco la historia y también mencionando lo que fue una movilización bien importante que se hace precisamente en Jujuy cada vez que se tiene que recordar el hecho. A lo largo de la noche vamos a estar escuchando canciones y algunas de discos que ya han salido por salir, tal el caso del nuevo disco de Rata Blanca, que tiene fecha de edición en algunas semanas más. Una banda que tocó hace muy poquitito aquí, se llama The Stripes, que realmente dejó muy buena impresión. Yo no los vi en vivo, pero gente que trabaja conmigo que los vio en vivo dicen que dejó muy buena impresión The Stripes en vivo. Y si no sabes quiénes son, vamos a contarte sobre Brooklyn Funk Essentials, una banda multiétnica, música disco, funk, hip hop. Raros los tipos, De eso vamos a hablar de aquí hasta la medianoche en FM en Tránsito 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar. Nos podés escuchar a través del TuneIn si pones en Tránsito FM. Por supuesto, a través de tu tableta o tu teléfono inteligente. Está con nosotros Sergio Freites, casi recuperado. Todavía le quedan algunos días, pero ya está casi en su mejor momento. Bruno Dolbeco está coordinando el programa y ocupándose de las redes sociales y tratando de que no nos falte nada y que seamos tipos felices. Imagínense con lo poco que nos arreglamos. Damas, caballeros, niños, dicho esto, las pelotas. Me encanta esta canción, ¿eh? Nosotros somos del Bocha igual, pero esta canción me gusta mucho, ¿eh? Las pelotas, ¿desde para qué? Un disco de 1998, mirá que ha pasado el tiempo. Esto se llama Rompiendo la Puerta. No digas más que tienes sospechas. Otra vez más, rompiendo la puerta. Desolación, se gocen las penas. Vamos a cumplir, dicta tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. Más así. Pactos de sangre perdieron poder. No quiero insistir siempre de lo mismo. Vamos a cumplir dicta tu condena. No puedo más así, no puedo más así, no puedo más así. No puedo más así. puedo más así. No puedo más así. No puedo más así. No puedo más así. Tengo una ventaja. Chiquita, pero es una ventaja. Hoy es 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra una trompada, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más, pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto? Otro día perfecto. Esto que suena es The National, que es una banda que tiene un puñado de discos divinos, realmente, aunque no goza de la aceptación popular, digámoslo así. No, es una banda de perfil indie norteamericana que tiene media docena de discos, ya prácticamente 15 años en la ruta, y que últimamente la está empezando a ver, a tal punto que en esta película de la cual nos vamos a referir hoy, llamada Mistaken for Strangers, se ve que la banda está pasando por su mejor momento, por lo menos en 2013, el año del que es la peli. Metían 5.000 personas en París, que para una banda yankee es un logro bastante importante. La cuestión es que esta película deja de ser un documental de gira típico de una banda y pasa a transformarse prácticamente en una tragicomedia familiar, porque los hermanos Tom y Matt Behringer, Matt el cantante de la banda y prácticamente convertido en una estrella de rock, y Tom, su hermano 9 años menor, que es un metalhead, un fanático de heavy metal, que casi entrando a los 40 no tiene ninguna profesión, está al pedo de la vida, y el hermano decide llevárselo en la gira más importante que emprende la banda, para que haga lo que pueda, que tenga algún laburo, que haga algo, que se ocupe, que tenga alguna responsabilidad, porque el pibe estaba absolutamente a la deriva. La cuestión es que además de preferir obviamente entregarse a la vida licenciosa de la vida de la estrella de rock en gira, el pibe se llevó una camerita y empezó a registrar todo, y la tensión que empezó a generar con su hermano, porque obviamente este muchacho no quería asumir absolutamente ninguna responsabilidad, estaba muchísimo más inclinado a vivir absolutamente de joda, y esto empezó a generar muchísimos quilombos que quedaron registrados en esta película, que insisto, pasa más allá de la cuestión de la banda y de la vida en gira, para transformarse en la relación tirante entre estos dos hermanos, uno convirtiéndose en estrella de rock frente a los otros, a los ojos del otro, que prácticamente no logra dar pie con bola con su vida. Pero al final podríamos decir que la cuestión cierra de manera más o menos feliz cuando los dos aunan fuerzas y tratan de darle forma a esta película documental que viene arrasando en bastantes festivales y que para muchos es la nueva Spinal Tap, porque muestra todo un costado un tanto bizarro, tragicómico y medio miserable del rock. Vamos a escuchar la canción de The National que justamente da nombre a la película, Mistaken for Stranger, que sonaría así. Mistaken for strength. canción se llama Mistaken for Stranger, igual que la película de la cual estamos hablando, que me encontré ayer despatarrado en mi sillón boludeando en ISAT, así que cualquier sistema de cable pedorro que usted ose tener seguramente va a tener ISAT, así que sintonicen ahí la grilla y probablemente se encuentren con esta película, insisto, de una banda con, como vos bien decías, un perfil muy indie, que recién ahora en los Estados Unidos y en Europa está acariciando las miles del éxito, y todo eso queda registrado en la película, pero en la mirada agridulce del hermano menor de la estrella de rock, que es el cantante, que, insisto, termina siendo una especie de tragicomedia familiar, porque terminan opinando el padre, la madre, de por qué un hijo le salió tan exitoso y el otro boludo no tanto, por decirlo de alguna manera. Y por momentos también se pone muy emocional la cuestión, así que está buena la peli, e insisto, si la agarran en ISAT es ideal para verla, y de paso se enteran de que va The National, que al parecer es una de las bandas indies norteamericanas que más está dando que hablar de un tiempo a esta parte. A veces yo me pregunto cómo repercute el éxito hacia la vida interior de las familias de aquellos que logran tenerlo. Bueno, esta película muestra todo ese costado de alegrías, resentimientos, respeto, envidia, una mezcla de sentimientos que, por lo menos en la piel de este pibe Tom Berninger, el hermano un tanto nardo de la estrella de rock en ciernes llamada Matt Berninger, se ve bastante bien plasmado, insisto. Un documental con una vuelta de tuerca bastante interesante, que rompe un poco con el formato habitual de registro, de gira y demás, sino que tiene un par de condimentos y un par de ingredientes familiares, personales, que lo hacen emparentarlo. A mí me viene a la mente I'm Trying to Break Your Heart, del cual hablamos el año pasado, el documental de Wilco, que también desnuda una intimidad de banda pocas veces vista en una película, y en este caso pasa exactamente lo mismo. Vamos a cerrar con otra canción de The National, que ahora a Freddy le va a dar que play, y se llama The Last. A 100 times yourself. I wish everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is such a swamp. You don't think before you jump. And I said I wouldn't get sucked in. This is the last time. Oh, don't tell anyone I'm here. I got Tylenol and beer. I was thinking that you'd call somebody closer to you. Oh, but your love is such a swamp. You're the only thing I want. Said I wouldn't cry about it. This is the last time. This is the last time. We were so under the prime. We were so vacant. We were so under the prime. We were so vacant. We were so under the prime. We were so out of our minds. We were so under the prime. We were so vacant. Oh, when I lift you up, you feel like 100 times yourself. Everybody knew what's so great about you. Oh, but your love is Los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. La siembro, cosecho y vendo, y hasta la ley me respeta. Otro día perfecto. Compro un kilo y a veces de a dos, y los voy vendiendo a como puedo. Otro día perfecto. Todos sabemos quiénes son. Sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tan solo un borracho puede hacer esa afirmación. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Estrenaron disco exactamente hoy, 24 de julio, y estuvieron tocando en vivo hace pocas semanas en Buenos Aires. Esto es lo nuevo de The Stripes. El nuevo disco de The Stripes se llama Little Victories. Y estamos picándote una canción esta noche en ODP. Es esta canción. Digital introductions fill you with fascination. She uses tight seduction to lead the conversation. You think that she's amazing. Her profile's just the best. Love's easy on the wrist. Too heavy for the chest. You hide behind confident lines, such a loose in your mind. She makes you go. Get into it. Get into it. Physical satisfaction may well be on its way, but intimate interaction ain't really your forte. You can't decide your next move, you're fickle at your best. Your head can't handle all this psychological stress. You keep away from all the words that she wants you to say. She makes you go. Get into it. Parte de Little Victories, el nuevo disco de The Stripes, que sale hoy a las pistas, ¿eh? Get Into It se llama esta canción. En un ratito tanda y enseguida charlamos con Facu Acuña. Hoy vamos a estar ocupándonos de la noche del apagón, 39 años de la noche del apagón. Ya te vamos a estar contando más. Yo sé lo que vi, era Blackwood, lo vi muy claramente. Y cuando los muertos se levantan, Los vivos vivirán en ataúdes. Otro día perfecto. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. Radio Tricolor, Ecuador. Una de esas obras que le pido y el señor alcalde, él también está de acuerdo, es la iluminación de la avenida Canónigo Ramos. Es esta avenida, la nueva, que tiene una gran cantidad de vehículos que la circulan a toda hora, pero en horas de la noche es bastante oscuro y se torna un peligro para los automotores y para los peatones principalmente. Radioactiva, Colombia. Los pares activos en Radioactiva y además estamos con todo el cubrimiento de Rock al Parque 2009. Vida, máximo respeto. Radio Chaparrastique, El Salvador. En estos tiempos, raras veces nos preocupamos por enfrentar moral y económicamente la partida de un ser querido. En San Miguel, Funeraria La Nueva Guatemala, líder en la zona oriental, se distingue por su amplia variedad de servicios fúnebres, preparación de cadáveres, ataúd, trámites legales. Otro día perfecto. Otro día. Otra radio. En un ratito, Foco Cuni, vamos a estar charlando acerca de los 39 años de la noche del apagón. Esto es Billy Talent. Es una banda, no es un señor solo. Billy Talent, esto es Surprise, Surprise, sonando lo de play. Quédate ahí, You got the money, they got the means. All you upper class daughters and working class sons. It's hard to save a dollar the way the world runs. You're the target market of a corporate joke. There won't be some money when your daddy is broke. Surprise, surprise, surprise, surprise. You're much better looking when you're in disguise. Surprise, surprise, surprise, surprise. And this revolution has been brought to you. So you can mimic the tortured artist, the jaded cynic, the latest gadget is just a gimmick, another sucker born every minute. Well, I'm sick of this town bringing me down, a first world epidemic all around. I'm sick of this town bringing me down, a lost generation trying to act profound. All you upper class daughters and working class sons, it's hard to save a dollar. Perfecto en blog, otrodiaperfecto.co.ar. El primer corte de energía eléctrica ocurrió el 20 de julio de 1976 a la medianoche. En un primer momento, los habitantes pensaron que se trataba solo de un desperfecto, pero con la oscuridad llegó el terror en el departamento de Ledesma, en la provincia de Jujuy. A partir de allí, policías, gendarmes y capataces del ingenio comenzaron a allanar y saquear viviendas. Más de 400 trabajadores, estudiantes y profesionales fueron secuestrados. en un primer momento, trasladados a los galpones de mantenimiento del ingenio azucarero. Allí fueron torturados. Días después, muy pocos liberados. El resto continuó padeciendo tormentos en comisarías, cuarteles militares y cárceles de distintas provincias. Un traslado que fue realmente, para no olvidarnos nunca, producto de que fuimos objeto de castigo, de cosas que realmente inhumanas que éramos, uno no, capaz que uno se pone a contar y no cree que puedan existir, ¿no es cierto?, ese tipo de tortura y cosas que nos hicieron. Eso que estábamos escuchando ahí es parte de un informe que hizo la televisión pública, que a lo largo de esta noche vamos a volver a escuchar algunos pedacitos. El informativo de la televisión pública hizo un pequeño informe esta semana, como decía Ricky hace un rato, se cumplieron 39 años de lo que se conoce como la noche del apagón. ¿Qué fue? Se trató de un plan sistemático del ejército con una empresa privada obviamente en manos civiles, que tenía que ver con el ingenio Ledesma en manos de la familia Blaquier. Y se trató lisa y llanamente de cortar el suministro eléctrico en un pueblo entero. ¿Para qué? Y para que a lo largo de toda una larga noche y de varias sucesivas se pudiera secuestrar a militantes políticos, a personas que eran delegados sindicales, a estudiantes, a trabajadores y a tantos otros que se los llevaban directamente en los camiones de la empresa Ledesma, que parte del paso que tenían cuando eran detenidos desaparecidos era precisamente también por el ingenio, y después terminaban en los centros clandestinos de detención. Más o menos se calcula que tanto en Libertador General San Martín y en Cali Legua se secuestraron unas 400 personas a lo largo de muchos días, ¿no?, de muchas noches, y de las cuales 55 todavía son detenidas desaparecidas, o sea, no se sabe dónde están. Esto forma parte de uno de los tantos ejemplos que hay de cómo la última dictadura militar tuvo una comunión muy cercana con todo un empresariado civil, y de cómo ese empresariado civil acompañó el terrorismo de Estado brindando camiones, logísticas y demás cuestiones. ¿Por qué logística? Bueno, porque la misma empresa fue también la que le brindó al ejército argentino listados de los mismos trabajadores del ingenio, los mismos delegados, los datos, los nombres, la dirección de un montón de laburantes que estaban en el ingenio y que obviamente tenían posturas que ya a esa época eran peligrosas y obviamente había que exterminarlos. Hoy, a lo largo de toda esta noche que tenemos por delante aquí en ODP, vamos a seguir hablando de la noche del apagón. Los directivos de la empresa perteneciente a la familia Blaquier fueron los encargados de entregarles a los integrantes de las fuerzas represivas el listado del personal que se oponía a la explotación laboral en el ingenio. Podemos hablar desde, por ejemplo, la existencia de destacamentos de gendarmería y de la policía en el predio perteneciente a la empresa, hasta el traslado de los detenidos en móviles pertenecientes a la empresa, con el logo de la empresa, con choferes de la empresa, y posteriormente, bueno, parte de la prueba que nosotros aportamos es los vínculos estrechos que existían entre el entonces ministro de Economía, Martínez de Hoz, y los dueños de la empresa, ¿no?, la familia Blaquier. ¿Cuántos más azulejos bañados en el bar y se van apagando las velas? Quise más y por eso casi caigo preso. Algunos se pudieron salvar, el barrio sigue igual. Con los pies en el barro y el humo del cigarro y el suelo donde suelo caer. No mires para abajo, nos fuimos al carajo tantas veces. Pasar

Escaparon de la ciudad con los mejores discos. Todos quieren ser Yacatos Jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Ahora están rodeados. ¡Sopla, amiguito! ¡Sopla! Y antes que el aburrimiento los doblegara, otro día perfecto. Los programas buenos te acercan al cielo. Los malos, ya sabes. Oh, this is not good. Otro día perfecto. Viernes, 10 de la noche, por En Tránsito. Un colectivo musical que mezcla jazz, funk y hip hop, integrado por artistas de diferentes orígenes y culturas. Los tenías, Brooklyn Funk Essentials. Fue concebido por un tal Arthur Baker, productor y DJ, que ha trabajado con artistas como Hall & Oates y New Order, entre otros, y por Lati Kronlund, bajista y director musical del proyecto. Si no los conocías o si no los tenías de nombre, estos son los Brooklyn Funk Essentials. Steel man crossing the Brooklyn Bridge, concrete under my feet, bathed in the amber light, the blues in my walking beat. I sing, that don't mean I can't afford abstraction. Before Picasso, cubism was my invention. El disco debut se llamó Cool and Steady and Easy, de 1995, y entre otros invitados ilustres aparecía Maceo Parker. Con esto se instalan cómodamente en el ambiente del funk y el soul, lo que les permite girar con Parliament Funkadelic, James Brown, Ben Harper y Jamiroquai, entre otros. Noche de funk, algo de soul y hip hop también en ODP, ¿eh? Si no los tenías, te contamos que este colectivo musical se llama Brooklyn Funk Essentials. Te los estamos mostrando esta noche en FM en Tránsito a través de ODP. En el Fuji Jazz Festival en Estambul, deciden grabar su segundo disco, In the Bass Bar, con músicos de aquel país, con el que consiguen inclusive una nominación a los Grammys. Se trata de Brooklyn Funk Essentials. Si no los tenías o los conocías solo de nombre, son estos. Para el año 2000 editan su tercer disco, Make Them Like It, el más ecléctico de todos, donde muestran funk, reggae, jazz, dub y hip hop. Luego de un parate entre 2001 y 2005, el núcleo duro de Brooklyn Funk Essentials se reúne a componer y grabar canciones para un cuarto disco llamado Whatcha Playing, que aparece en 2008. Esta noche estamos repasando la vida y obra de un colectivo musical, ni más ni menos. ¿Te suenan? Yeah. Se llaman Brooklyn Funk Essentials. Tienen 5 discos de estudio editados y estamos mostrándote al menos una canción de cada uno de los discos, por si te suenan de lejos. John is on a mission. My role I go fly. Backed up by politician. It's either do or die. Johnny, he don't back down. Stone cold murderer. Kingfish tried to crack down, but he won't surrender. He's a rude boy schlapper. Yeah, he's a rude boy schlapper. Este año decidieron grabar un nuevo disco, el quinto de su carrera. Lo llamaron Funk Ain't Over. Si no los tenías, ahora sí. Te presentamos Brooklyn Funk Essentials en ODP. Salud para todos, ¿eh? Pueden mover la patita. You have to go through it if you want to get past it. Only way to do it. Moving and blast it. Go through it if you wanna get past it. Otro Día Perfecto en Twitter, @ODP Radio. Damas, caballeros, niños, dije que sí, ¿verdad? Es el programa 17 de Otro Día Perfecto y ustedes saben lo que pasa cuando promedia... No lo hagas, por favor. No. Te pido que no lo hagas. Ustedes saben lo que pasa cuando promedia el programa 17 de Otro Día Perfecto, ¿no? No me desmerca, amor, no me desmerca, que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca, con ese polvo ensucia que en tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena, las pesadillas que en tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza, ni nos alcanza pa' pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, faina famosa siempre una de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tu peina yo me voy del rancho. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que cruje, vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta, baila papusa siempre habla de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Pasaron 5 minutitos de las 11 de la noche. Todavía tengo a mi lado a Mateo Crespo. Ya no está al 100% de sus posibilidades. Nobleza obliga. Ni mucho menos. Me enganchaste el cable, boludo. Yo no escucho nada. Esperá. ¿Cuánto esto problema? Es de verdad, disculpen, ¿eh? Guarda con el vaso. Todavía nos queda una horita de programa y tenemos una película poco convencional, ¿no? De la cual vamos a hablar en un rato. Van a tener que abrir mucho la mente para ver Frank, porque es realmente de lo más friki que he visto en los últimos años. En un rato la vamos a estar recomendando. Película difícil de conseguir, pero para todos aquellos enfermuchis del rock vale la pena que hurguen. Bueno, vamos a seguir un poco con el informe que arrancamos bien temprano, que tiene que ver con los 39 años de la noche del apagón. Vamos a seguir develando un poco lo que fue la participación civil de una empresa emblemática del norte argentino como es Ledesma. Está con nosotros nuevamente Sergio Freites en la puesta en el aire, casi casi recuperado. Salud, Muy bien. Casi casi recuperado. Tuvo un par de semanas los ojos rojos por distintos motivos a los que ya conocemos siempre. De décadas. Está Bruno Dolbeco con nosotros coordinando el programa, manejando las redes sociales de manera muy eficiente. Y nos queda una horita de programa. Vamos a escuchar canciones y hablar de algunas cositas importantes y otras no tantas. Dicho esto, Demons on the Wizards, haciendo una canción de Cream. Eric Clapton ha tocado mucho en su carrera solista también. Demons on Wizards, sonando de B. Un poquitito de metal, un poquitito apenas, no se asusten. Eyes. Don't like smart songs. FM en Tránsito 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. La vinculación entre el ingenio Ledesma y el accionar del aparato represivo fue denunciada por numerosos testigos y no se limitó solamente a facilitar los cortes de luz para que el operativo quedara en la sombra. Obviamente nadie mueve un dedo dentro de la empresa ni dispone de los vehículos sin nada, sin la orden de Pedro Blaquier, sin el ok de Pedro Blaquier, ¿sí? Nosotros hemos recuperado documentación que es de operaciones policiales de 1977 de la policía, donde una de las órdenes que da, porque había que producir un impacto psicológico, ¿sí? psicológico-social, era que las fuerzas de seguridad debían mostrarse sistemáticamente en los medios de comunicación con los dueños de las empresas representativas del lugar. ¿Qué tiene que ver el ingenio Ledesma con la noche del apagón? Más allá de lo que significa prestar una estructura para y lugares y camionetas y todo lo demás para ser el paso obligado de los detenidos desaparecidos por ese lugar. Porque estamos hablando más o menos del 20 de julio de 1976. En esa época, el ingenio de Ledesma era el encargado de la distribución eléctrica en esas localidades, en esos pueblos a donde habíamos estado hablando. Así que desde ahí también aportó a lo que fue el secuestro, la tortura y el terror que llevó adelante el ejército argentino en ese lugar. Hay uno de los casos emblemáticos también de quienes son detenidos desaparecidos ahí en lo que se conoce como la noche del apagón, que es el intendente de Ledesma en la década del 50, que es Luis Aredes. La esposa, Olga Aredes, fue una de las personas que más ha denunciado a la empresa Ledesma y al desempeño de la familia Blaquier en lo que fue la protección y la estructura burocrática que le brindó al ejército argentino para que detenga y desaparezca a un montón de personas. Habíamos mencionado en la salida anterior que más o menos se secuestraron unas 400 personas en noches sucesivas y que hasta la actualidad hay 55 detenidos desaparecidos de lo que fue esta situación. Esta semana se cumplieron 39 años de lo que fue la noche del apagón. Se hace todos los años una movilización muy importante en donde confluyen obviamente organizaciones de derechos humanos de la provincia de Jujuy, pero también viajan organizaciones de derechos humanos de distintos puntos del país. Tal es así de que algunas organizaciones compañeras del oeste estuvieron viajando a Jujuy. La próxima salida vamos a estar hablando un poco de eso y de lo que fue la marcha de esta semana. Celebramos además, yo personalmente celebro que este estudio se llame Nora Cortiñas y que lleve el nombre que lleva. El viernes pasado hablábamos acerca de las de las sentencias acá de Seré y bueno, escuché en el aire de En Tránsito una artística que armaron especialmente sobre todo con la voz de Nora y demás, así que bueno, parece una tarea que nunca termina y la verdad es que uno desea que a gente como a Nora Cortiñas la vida le dure muchos años más, porque es una de las principales impulsoras de todos estos juicios y además de las condenas que se están obteniendo, por suerte. Bueno, en la próxima salida vamos a estar hablando también de la situación judicial de todo esto, porque Carlos Pedro Blaquier es uno de los que debería estar siendo juzgado y sin embargo recibe protección de la justicia. Así que de eso vamos a estar hablando también la noche de hoy. Seguro es una boludez, capaz es una boludez, pero igual, si estás en el súper y ves dos marcas de azúcar, puedes elegir no agarrar azúcar Ledesma. ¿Quién te dice? Diferentes organizaciones de derechos humanos ya realizaron presentaciones ante la justicia para que los responsables de los secuestros y desapariciones sean juzgados. Por ejemplo, el 24 de marzo, que es el primer operativo que se hace, digamos, en la zona de Libertador, la denuncia concreta es que se utilizó la logística de Ledesma, ¿no es cierto?, que son los vehículos. Así también como fue la noche del apagón,

recién sacado de la galera, Tom Petty, haciendo Cabin Down Below. Los Rolling Stones haciendo Rock Justice. Son las 11 y 20 de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelaret. Quédate que todavía nos queda un rato más de rock, un rato más de películas, un rato más de Ingenio Ledesma, un rato más. Madame, necesito que se calme. Y créame, soy un profesional. Pero bajo esta almohada está la llave que me soltará. Obviamente malinterpretó mi intención por completo. Claro, señor. Y es por eso que el fervor religioso moderno me molesta. No hay lugar para malos entendidos. La fe vence sobre la razón, ¿no cree? Pues sí, bueno, las camareras eran una especie promiscua. Mi esposa es camarera. Otro día perfecto. Me dicen por cucaracha, sí, que el columnista estaría en pelotas. ¿Qué es cierto? Parte y parte, 50 y 50. Estaría okay, un poco en pelotas, pero la cuestión es que esta columna es prácticamente inmusicalizable, porque estamos hablando de una película que se llama Frank. ¿Es cierto que soy el puntal de tu carrera radiofónica en estos momentos, por lo menos? Obvio, en estos momentos no, de hace 10 años, no, Ricardo. No tanto. Antes era Dani Jiménez. Era otro. ¿Dani qué? Era otro, DJ, un amigo. Estamos hablando de... Un beso para Dani. Una película llamada Frank, que requiere de paciencia para expandir los límites de la mente, porque no es una película convencional, por decirlo de alguna manera. Y sépanlo, Michael Fassbender, que actúa además en esa película, ¿es el director? Además, sí, además canta. Estamos hablando de un desafío a la paciencia, un desafío a los límites de la música. Y como trasfondo, más allá de la historia de una banda muy pero muy rara que se llama The Soron Proofs, ese es el nombre de la banda, para que entendamos de qué estamos hablando cuando nos referimos a Frank. Es una película que habla de un principio, una historia normal de un pibe que se llama Young, uno como tantos inglesitos que sueña con vivir de la música, y que al borde de los 30 años se encuentra en esa encrucijada de decir, ¿qué hago? ¿Me voy para el lado de un laburo estable o sigo jugándole las fichas al tecladito y apostando a algo así como una carrera musical? Pero además el protagonista es una película con personas, pero el protagonista actúa con una escafandra, una máscara. Una cabeza de cartón en la cabeza, ¿no? Tal cual, este pibe... Es como una cabeza de cartón dibujada que se la pone adentro de la cabeza de él. Y que no se la saca absolutamente para nada, no tal solamente cual, para actuar, sino que vive con esa escafandra, casco, máscara con flequillo al costado. Cómo se la estoy remando, boludo, vila, el tráiler, todo. Gracias, muchísimas gracias, sos indispensable a esta altura del viernes. Lo sé. Entonces, el pibe cuando entra a esta banda de una forma muy particular, porque está en la playa almorzando y de repente el tecladista de la banda que para en una combi se quiere suicidar metiéndose al mar y el resto de los miembros del grupo le dicen, che, ¿sabés tocar el teclado? Sí. Bueno, entonces vení con nosotros porque nuestro tecladista está internado. Y a partir de ahí se mete en una banda que, como vos bien decís, tiene a un líder, un cantante que vive con un casco, escafandra, máscara, algo indescriptiblemente puesto en la bocha y que no se lo saca ni siquiera para ducharse. Es como, imagínense a alguien que mete su cabeza dentro de una pelota grande de cartón, como una pelota. Con cara. Y esa, claro, y con cara. Tiene dibujado ojito, boca, y ese es el tipo que protagoniza la película. No solo eso, sino que tiene salida Canon para enchufar el micrófono y cantar con la escafandra puesta. Sí, glorioso. Y el tipo, insisto, no se la saca ni siquiera para ducharse. Igual Freak le queda corto, ¿eh? No, Freak no le hace justicia a lo que es esta película de la cual estamos hablando, llamada Frank, porque aparte, si bien este guion está desesperado por desarrollar una carrera musical, sea donde sea, cuando entra en esta banda y se pasan prácticamente un año tratando de grabar un disco perdidos en el bosque, el pibe se hace la pregunta y al resto de sus compañeros de banda le dice, loco, o sea, ¿qué onda este chabón? ¿Está todo bien? Porque no se saca el casco. Y nadie da respuesta, nadie dice nada, todos mandan boludo y dicen, no pregunté, callate la boca. Vi a la producción correr en un momento y entré en pánico, pensé que teníamos que correr nosotros también. Se encendió el edificio. Pero no, a Dios gracias, no digas, no lo digas ni un jodas. La cuestión es que, con las preguntas lógicas del caso, este muchacho Young aún así sigue apostando a la carrera de esta banda que hace una música realmente imposible para el oído humano. Y en definitiva, lo que está en cuestión, en lo que está en discusión en el trasfondo de esta película, es aquella vieja, aquel viejo paradigma del cual hemos hablado muchísimas veces, que es el arte como comercio o el arte como objeto entendido como tal, ¿ok? Como algo con lo cual el artista solamente se sienta conforme, aunque le importe tres carajos si vende un disco, dos o tres millones, o si realmente hay que tener en cuenta al otro, a la escucha, meterse en la cabeza de aquel que es el receptor de la música que estamos concibiendo. Claro, realmente hacer o grabar o cantar lo que a uno le gusta y lo que uno cree que está bien, o hacer empatía y ponerse en tercera persona en referencia a uno mismo y pensar, ¿qué le gustará a la gente? Bueno, toco y canto lo que a la gente le pueda gustar. Bueno, acá en Frank está llevado al límite porque esto le importa tres carajos, y sobre todo al muchacho de la escafandra, que dice, acá estamos para transmitir mis sentimientos y si la gente conecta bien, y si no, me importa tres carajos si vivimos de esto o no. Allá en la otra red te reman las columnas igual que acá. Sí, sí, están, sí, le ponen onda también, ¿eh? Un grande el Tapa. Pero también otro discípulo de las escuelitas de Ricardo de Guato. No, Durán. Dios no lo permita, ¿no? Bueno, y como esta columna prácticamente es inmusicalizable, nos vamos a despedir recomendándola una vez más, nada más. Se llama Frank. La película está difícil de conseguir porque no la están pasando en ningún sistema de cable, pero todos aquellos que les haya picado el bichito de la curiosidad y se den maña para conseguirla, búsquenla con el título simple de Frank, ¿ok? F-R-A-N-K, película. Y tal vez ahí en Vimeo o en algún otro sistema puede que se la encuentren. Y si no, ¿qué le vamos a hacer? Está ahí afuera, tío. El propio Michael Fassbender actúa y dirige, en este caso. Y nos regala una canción que además canta en la película, ¿eh? Esta se llama I Love You All. Stale beer, fat blood, smoked out cowpoke, sequined mountain ladies, I love you all. Put your arms around me, fiddly digits, itchy britches, I love you all. Stench of cigarettes and stale urea, I love you all. Prodigal son waits to return to where the dogs play pool.

Me acuerdo que mi papá me dio 200 pesos y me dijo, cuando se te terminen los 200 pesos, te volvés. Por supuesto, vine a Buenos Aires y no volví nunca más a Mar del Plata. Durante casi más de 20 años toqué en las mejores orquestas de Buenos Aires, escribí para las mejores orquestas, trabajé en casi todos los cabarets de noche tocando tangos, así que tengo una cabeza enorme, toda llena de tangos. El tango es el cabaret, es el ladrón, es el policía, es la prostitución, es el gigoló, es la droga. Todo lo que es torcido en esta vida es lo que fue realmente el tango. El tango, no olvidemos, nació en los prostíbulos de Buenos Aires. Lamentablemente, en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea de cambiarlo y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Otro día perfecto, tú. Se viene el décimo disco de estudio de Rata Blanca, se lo espera para el 5 de agosto próximo. Aquí un adelanto de Tormenta Eléctrica y Walter Giardino hablando al respecto. La verdad que es un momento que estábamos esperando nosotros y la gente que le gusta Rata, que le gusta el rock metálico, y que bueno, ya llegó, hay un disco nuevo y pues, bueno, nada, aparentemente las cosas están resultando y eso es lo más importante de todo, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar de este nuevo disco de Rata. Inmensa luz. Nos recuerdan que temamos su poder. El horizonte se estremece en mil rayos. La tormenta, todo cambia. We'll be right back. que trabajar, general. ¡Trabajar, por favor! Pero que trabajen los pelotudos. Mirá, cuando vos heredes los tres departamentos de tu abuelo, te vas a rascar los huevos toda la vida, ¿no, abuelo? ¿Qué pasó? Se murió el abuelo. Oh, ¿viste? ¿Vos que estabas tan preocupado? Otro día perfecto. La marcha del apagón fue un operativo que se realizó en conjunto en los pueblos de General San Martín y Calilegua, Jujuy, donde a través de apagones se secuestró a más de 400 activistas sindicales y activistas sociales de estos pueblos que integraban el sindicato de trabajadores azucareros que peleaba contra Ledesma o que discutía las condiciones laborales de la gente. No solo la empresa marcó a la gente que le molestaba, sino que aparte puso a disposición de la gendarmería y del ejército las camionetas del ingenio para que se realizaran los operativos. Fueron más de 400 casi simultáneos. Y aparte, muchos de los secuestrados fueron retenidos en propiedad del ingenio Ledesma también. Ese que estábamos escuchando ahí era Daniel, integrante de Hijos Zona Oeste. Bueno, haciendo un repaso de todo lo que venimos charlando a lo largo de esta noche. Ahora, ¿cuál es el estado de situación judicial sobre esto que se conoce como la noche del apagón? En 2012, Blaquier fue procesado en el marco de la causa de lesa humanidad por la noche del apagón. En ese momento, el empresario estuvo cerca de ir a un juicio oral por la responsabilidad en el secuestro de 29 personas. Una prueba que lo podría complicar fue sumada 3 años después, en marzo de este año, cuando la Sala Cuarta de la Cámara de Casación acreditó que se usaron camionetas del ingenio azucarero para secuestrar a personas en la noche del apagón. Sin embargo, ese mismo fallo de casación bloqueó una causa que estaba abierta con procesamientos, aunque aún sin detenidos, mediante una falta de mérito que fue apelada e interpelada por los fiscales, querellantes y las víctimas, precisamente para que Blaquier llegue a juicio. O sea que hoy está a resolver una apelación por una falta de mérito para que el mismo Carlos Pedro Blaquier sea juzgado, un empresario civil, por lo que fue el amparo y la estructura que le brindó y la intervención que tuvo la familia Blaquier y él en particular como uno de los dueños del ingenio Ledesma, como parte de todo el secuestro de 400 personas durante todas esas jornadas en esas poblaciones de Jujuy. Bueno, todavía falta mucho, lo que hablábamos hace un rato, y llegará el tiempo en donde también quienes fueron los responsables civiles de todo lo que sucedió en la última dictadura militar también sean juzgados. Todavía sigue faltando todo eso. Algunos se preguntarán, bueno, ¿qué fue lo que pasó, en definitiva, en la última dictadura? La verdad que es muy complejo para comentarlo en apenas un par de minutos que nos quedan de programa en el día de hoy. Pero lo cierto es que ahora vamos a escuchar nuevamente a Daniel, de Hijos Zona Oeste, que va a hacer un resumen perfecto, casi, sobre cuál fue el objetivo del terrorismo de Estado en nuestro país. Nada más y nada menos que desaparecer personas, desaparecer militantes políticos y cualquier otro tipo de militancia para imponer a sangre y fuego un modelo de país que obviamente iba a encontrar mucha resistencia. Nosotros planteamos que los militares no actuaron porque se levantaron mal un día y decidieron, bueno, vamos a terminar con esta gente, con este grupo de gente, porque son revoltosos, porque se oponen o porque tienen ideas marxistas o de izquierda o que se le ocurra. Los militares fueron una herramienta necesaria para poder aplicar una política de Estado, una política económica liberal, la de Martínez de Hoz, completamente antipopular, que destruyó la industria nacional, que dejó un montón de gente sin trabajo, y la única manera de implementarla era barriendo con los sectores populares que se organizaban en contra de esas políticas liberales. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark. We'll be right back. Su granja mató a unos tipos. Hay algo raro, viejo. Barabum, barabim, bam, bom. Otro día perfecto. Pues bien, quedan apenas unos pocos minutos para medianoche. El programa número 17 de Otro Día Perfecto llegó al final. Vamos a darte la ocasión de decir una última palabra, si estás en condiciones. Sí, la semana que viene vamos en vivo o grabados. No, en vivo. Ah, bueno, gracias. Como casi siempre. Agenda, entonces. ¿Alguna cosa para...? No, un buen fin de semana. Recuerden que el 2 de agosto nos vamos a estar encontrando ahí en el auditorio este con el Vamos los Pibes, ¿eh? El próximo viernes es 31 de julio. Uh-huh. Vamos a estar ocupándonos más en extenso de esta cuestión del 2 de agosto en el auditorio este. Queremos darle las gracias a Sergio Freites, que algo recuperado ya ha podido estar con nosotros. Agradecemos a Bruno Dolbeco por la producción, la coordinación y el manejo de las redes sociales. Y le agradecemos a la cooperativa que nos permite viernes a viernes estar al aire. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche, pasaditas las 10 de la noche y pegaditos a la 94 Sport. No me quiero despedir sin antes mencionar esto que acabo de ver publicado en Facebook. Los pelotudos son como las estrellas. ¿Querés contarlos? Y te das cuenta que cada vez hay más. Adiós. Y le pegas a lo lujo. ¡Marimón!